bugs, like going get a bruh. Stand out of my bag, Hello Kitty on my back. That shit looking goofy, how you cannot be like me? Just delete this track. Sociedad es muy tryhard para mí. Dale skip al tema que igual no lo entenderías. No haces nada nuevo, yo lo hago todos los días. Me fui de Bogotá, estoy jugando escondidas. Quédate en mi show, que ahora tengo lo que es. Una nena que me habla francés. Get a bro. Spend out of my bag, Hello Kitty on my back. That shit looking goofy, how you tryna play like me? Just delete.